tierra es bastante, un metro cuadrado. Con tapia de piedra, todo el rodeado, todo el rodeado. Que la gente sepa que todo eso es mío. Se atreva a entrar sin permiso, y dentro un manzano o tal vez una parra para refugiarme en su sombra en verano con una guitarra, pues no cabe un piano.